Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos en esta jornada de miércoles 26 de abril. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado hoy mismo las candidaturas que concurren a las próximas elecciones municipales previstas para el 28 de mayo. En el caso de Ubrique son 6 las listas presentadas, siendo el mismo número que en 2019. Con respecto a aquella ocasión, repetirán 2 alcaldables, Isabel Gómez por el PSOE y José Antonio Bautista por Andalucía por Sí, Unión Andalucista. El resto son candidatos por primera vez: Mario Casillas en el Partido Popular, Patricia Carrasco por Ciudadanos, Carlos Herrera en Vox y José Manuel Gómez por Izquierda Unida. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique aprobaba ayer por unanimidad en la sesión ordinaria relativa al mes de abril una moción conjunta de apoyo y respaldo a la plataforma por una asistencia pediátrica digna en el municipio. Del mismo modo, quedaba aprobada la operación de crédito por un importe de 906.349 euros, además de una modificación presupuestaria de unos 70.000 euros de la partida de barrios que se incorporarán a la cuantía del crédito para la adquisición de la parcela ubicada en la unidad de actuación 6, en la que está prevista la construcción de unas 150 plazas de aparcamiento. La alcaldesa Isabel Gómez y el portavoz municipal socialista Manuel Ángel Chacón explicaban que una vez analizadas por parte de intervención las distintas ofertas remitidas por las entidades bancarias, se ha optado por la más ventajosa desde el punto de vista económico para el Ayuntamiento de Ubrique. Efectivamente, se trata de la adquisición de una parcela que a su vez está constituida por 3 parcelas, cada una con sus unidades y edificaciones, edificabilidad correspondiente. Estamos hablando de una superficie total de 1.839,65 metros, que se desglosa en una primera parcela de 987 metros cuadrados, una segunda de 109,65 metros cuadrados y una tercera de 743 metros cuadrados. Como digo, totalizan 1.839,65, cuyo fin a primera instancia, siendo zona residencial en las normas en vigor, y como digo, su primer fin y uso inminente, nada más que se proceda a la adquisición y la adecuación de la misma prevista en 2 taludes en superficie, 2 plataformas de superficie, en las que cabrían del orden de 80 vehículos por plataforma. Estamos hablando de un alivio, no me gusta decir aparcamiento porque no es permanente, sino una zona de estacionamiento de vehículos tal y como estaba en la zona aledaña de la UA7, de más de 150 plazas de aparcamiento. Estamos, como a modo de resumen, como decía, 1.839,65 metros cuadrados por el valor de 906.349 euros. 1 millón, algo más de 150 aparcamientos. Y con opciones a futuro de que este ayuntamiento pueda construir 41 viviendas, otras 5 más, 46 en total, más un espacio libre de 700 y pico metros. Pues ya no sabría la balanza real si se gana o se pierde con esta operación. Vuelvo a insistir, no es meridianamente claro, lo tengo clarísimo. Y que las opciones de haber hecho un gran parking subterráneo en el Prado, en el punto y hora que los aprovechamientos subterráneos son de la propiedad del terreno, pues no podemos usurparle esa propiedad a nadie, ni muchísimo menos. Incluso haciendo un planteamiento de construir, porque como también sabe, la ley obliga a las propiedades a hacer tanto aparcamientos subterráneos como viviendas que superen una superficie de 100 metros, es decir, que todas esas promociones que se vayan a hacer ahí el día de mañana tienen que tener y están obligados a tener aparcamiento. En el turno de intervenciones, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, explicaba el motivo de su abstención y lamentaba que no se le haya consultado el origen de la modificación presupuestaria cuando fue el único partido de la oposición que votó favorablemente los presupuestos municipales de este año. Del mismo modo, lamentaba que no se hubiera cerrado antes el acuerdo si había un entendimiento inicial con los propietarios, ya que en este momento, dice, los intereses son mayores que hace un año. No voy a ver si la más adecuada era la detracción de la partida de barrio, que quiero recordar que mediante un acuerdo, precisamente en el pleno extraordinario de diciembre, el mismo día, pues llegamos a un acuerdo de aumentar la partida de barrio en 78.000 euros y creo que 13.000 euros para otra partida en cuanto a reducción de barreras arquitectónicas y accesibilidad, porque se iban no se iban a utilizar o no era necesario que el ayuntamiento pusiera un importe de 92.000 euros para planes provinciales. Lo que veo que lo que nosotros propusimos, y bueno, propusimos más cosas, pero una de las principales era el aumento de la partida de barrio, ahora prácticamente de golpe y porrazo pues se reduce. No voy a entrar a valorar lo que la compra en sí, porque yo creo que sí es importante que se haga, que sí hace falta para Ubrique, pero creo que una modificación presupuestaria que entraba de lleno en una negociación con mi grupo municipal y que nosotros hemos votado a favor de los presupuestos 2023, pues creo que deberíamos haber llegado a un consenso antes de incluirlo dentro de un expediente para una modificación presupuestaria. Esto en cuanto a la modificación presupuestaria, que es uno de los puntos. El otro de los puntos se referencia al préstamo que con las distintas entidades. Lo que sí veo que este expediente está ya parte de, no recuerdo si abril o mayo del año 2022. No sé si era cuando empezaron las negociaciones, si el expediente se inició con una solicitud de préstamo a una entidad. En este caso, creo que en mayo de 2022 se hizo una propuesta, solicitud de préstamo a Unicaja. Y si vemos, ya estamos hablando de comparar gastos financieros en abril-mayo de 2022 frente a gastos financieros de abril-mayo del año 2023. No sabemos, por lo menos mi grupo municipal no sabe cómo estaban las negociaciones en aquel momento. Entendemos que es lógico que sea el equipo de gobierno el que pueda llegar a un acuerdo con los propietarios, con los distintos propietarios de las distintas parcelas que componen esta unidad de actuación que se viene a comprar ahora, la UA6, la Avenida Andalucía, justo enfrente del taller de Michelin, para ponernos en situación. El préstamo que se ha aprobado, he visto las condiciones financieras y son lógicas dentro de las condiciones financieras de los tipos de intereses que se están pagando actualmente, que como cualquier persona que tenemos una hipoteca, pues hemos visto aumentado si tenemos tipos de interés variable. En este caso hay un préstamo que supone unos intereses a lo largo de la vida del mismo de 168.666 euros. También he visto que no hay comisión de cancelación, por lo tanto, si en algún momento se puede cancelar, pues evidentemente se podría cancelar, porque estos intereses son importantes, sobre todo si nos ponemos en situación de donde venimos. He visto una tabla de amortización del préstamo de estos 3,44%, y como digo, estamos en unos intereses de 168.000 euros. Sin embargo, si nos vamos al abril o mayo de 2022, cuando ya se supone que había negociaciones o que en algún momento se nos había indicado que había un principio de acuerdo con los propietarios, no sé si estaba pendiente de algunos flecos o de algunas cuestiones, porque es evidente que la necesidad de aparcamiento que tenemos en Ubrique no es de ahora, es de hace bastante tiempo, y bueno, las medidas que ha tomado este ayuntamiento, pues evidentemente para cualquier ciudadano se antojan insuficientes, y también tenemos en cuenta la capacidad que y la posibilidad que tiene nuestro municipio, pues también es reducida. Por tanto, no voy a entrar a valorar si la compra es buena o no es buena, ni el precio del mismo. Solo dos cuestiones. La primera, como he dicho inicialmente, es la modificación presupuestaria, que no se nos trajo a consulta los grupos que votamos favorablemente de la misma. Y la segunda es el momento de la compra. El momento de la compra, que si se hubiera realizado en abril de 2022, tengo aquí una tabla de amortización de intereses, se podía haber financiado en torno al 1% y unos intereses de 46.500 euros. Estamos hablando de una diferencia de financiación de en torno a 120.000 euros más que tiene que pagar el Ayuntamiento de Ubrique por no haber realizado la compra hace un año. Por su parte, el Grupo Municipal de Andalucía por Sí votaba en contra, argumentando que el coste por plaza de aparcamiento no es el ideal. En este sentido, José Antonio Bautista defendía que habría que haber presionado a los propietarios para que fueran ellos los que acometieran las obras y realizaran los aparcamientos en el subsuelo. Bueno, yo voy a ir un poquito más allá que el compañero de Ciudadanos. Yo directamente lo vamos a votar en contra nosotros. Lo hemos estado meditando, lo hemos estado hablando desde el grupo y desde los miembros que componemos el partido. Y bueno, hay muchísimas cosas que a nosotros, pues la verdad es que no nos cuadran de este proyecto. Y sobre todo, la más importante es que hay que puntualizar un aspecto fundamental, y acabas de aludir ahora mismo de que el coste por plaza más barato es el que se plantea en este proyecto. Nosotros planteamos otro que tiene un coste más barato para el ayuntamiento, y hubiera sido el forzar a los propietarios a que ejecutaran el proyecto tal y como se había previsto históricamente en la localidad, que consiste simple y llanamente en que tuvieran que hacer los propietarios esos aparcamientos en el subsuelo, que los propietarios tuvieran que ejecutar las obras tal y como se había defendido siempre desde el Ayuntamiento de Ubrique en las anteriores legislaturas, no solamente en las legislaturas andalucistas, sino también en las legislaturas anteriores. Y parecía que con respecto a ese proyecto, pues había cierto consenso entre todos los grupos políticos que han pasado por este ayuntamiento. Todos hemos defendido históricamente que la UA7 tenía que ir con unos aparcamientos en esa zona, y al principio de todo esto pues parecía que incluso por parte de este equipo de gobierno también se defendía esa postura y se estaba hablando y negociando con los propietarios. La sorpresa fue cuando finalmente nos dijeron que no, y la sorpresa más grande aún fue cuando se decidió por parte de este equipo de gobierno gastarnos pues prácticamente 1 millón de euros en la adquisición de esos terrenos, más lo que viene aparejado después posteriormente para intentar adecuarlo para hacer esos taludes y para decentarlos para que los ubriqueños podamos aparcar en esa zona. Nosotros creemos que había otras alternativas que consistían en, primero, forzar a los propietarios y después buscar otros suelos que fueran más económicos, otras alternativas que fueran más económicas y formas de ver las cosas prácticamente se pusieron encima de la mesa para intentar buscar alternativas al problema que nos estábamos encontrando con el tema de los aparcamientos. Nosotros, como he dicho anteriormente, desde que tuvimos conocimiento de la intención por parte del ayuntamiento, pues dimos nuestra opinión, mostramos nuestro desacuerdo, y hoy pues volvemos a demostrarlo y volvemos a mostrar ese desacuerdo que en su día hemos venido planteando desde que tuvimos conocimiento y que hoy se culmina con esta solicitud de préstamo de prácticamente 1 millón, que se nos va bastante por encima con los intereses. Nosotros creemos que, vuelvo a insistir, hay otras alternativas, que se tenía que haber forzado un poco más a los propietarios para que fueran ellos los que ejecutaran los aparcamientos en la UA7, y por lo tanto, teniendo en cuenta todas las reflexiones que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, pues la postura del Grupo Municipal de Andalucía por Sí va a ser el voto en contra. Por último, los 4 concejales del Partido Popular reiteraron su apoyo basado en los resultados económicos positivos del ayuntamiento y la capacidad de este de endeudarse. De esta forma aprovechaban para mostrar su conformidad tanto con esta como con otras inversiones que, a su parecer, deberían hacerse para el progreso del pueblo. Ya nosotros trasladamos nuestro voto favorable en las comisiones. Entendemos perfectamente que actualmente el ayuntamiento de Ubrique tiene unos resultados económicos muy positivos. Entendemos que el ayuntamiento tiene la capacidad de endeudarse, y lógicamente pues es importantísimo, ¿no?, el problema de aparcamiento que tenemos en Ubrique, no solamente en esa zona del Prado, sino en otras muchas zonas, y bienvenido sea esa inversión de 1 millón de euros que van a dar la solución a 150 aparcamientos. Entiendo que es un dinero que se está invirtiendo, es una adquisición de más patrimonio que hace este ayuntamiento, por lo cual es una inversión que tendrá su repercusión, porque es un bien que lógicamente para el futuro será un bien que tendrá con el tiempo más valor. Como digo, es importante esta inversión que se va a hacer para dar soluciones a muchos de los vecinos de aquella zona, y que lógicamente habrá que ir pensando en hacer más inversiones en otras zonas de Ubrique. Y entiendo que si el ayuntamiento tiene la capacidad de hacer esta inversión, es un bien que estamos haciendo común para todos los ubriqueños. Muchas gracias. También le informamos que la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique ha acogido la presentación de la romería de San Isidro 2023, que se celebrará el sábado 27 de mayo en el Parque Periurbano del Trasvase Guadiaro Majaceite. La salida de las carretas dará comienzo a las 11 de la mañana desde el Paseo del Prado, teniendo lugar el regreso a las 7 y media de la tarde. Las trabajadoras de la Ley de Dependencia de la Sierra de Cádiz, y con esto cambiamos de asunto, iniciarán el próximo 2 de mayo una huelga indefinida si no se alcanza un acuerdo en el SERCLA este mismo viernes. Se trata de una situación similar a la que vivieron hace 8 meses, cuando las trabajadoras y las empresas FEPAS y Arquisocial, adjudicatarias del servicio en una decena de municipios de la comarca, llegaron a un consenso a través de la mediación del SERCLA. No obstante, desde el Comité de Empresa y UGT Servicios Públicos denuncian el incumplimiento del acordado en aquella ocasión y de lo que establece el convenio. El sindicato, que lamenta además una falta de diálogo con la empresa, se reunirá mañana con la Diputación para volver a reclamarle la licitación definitiva del servicio después de sucesivas prórrogas. Estamos teniendo esa dificultad en la Sierra de Cádiz, porque esta empresa está en tanto en los lotes de Diputación que corresponde a Olvera y el lote de Ubrique. La situación es que siguen incumpliendo con el CERCLA que hemos firmado y el convenio. Y eso nos ha llevado a otra vez a pronunciarnos para ver si la empresa recapacita y nos ayuda a seguir para adelante, porque estos son problemas laborales que la empresa tiene que darle su sitio al trabajador. En esa línea estamos. Esto con lo que ellos llevan a cabo estos servicios es con dinero público, y por lo tanto nosotros tenemos derecho a cobrar un salario digno. Pues mira, entre unos de los puntos más importantes que tenemos son las bolsas de horas, que son bolsas de horas abusivas. Allí el trabajador tiene su jornada, por ejemplo, de 20 horas, pero si la empresa nos llama para realizar servicios fuera de nuestra jornada, esas horas que hacemos son horas complementarias. ¿Qué pasa? Que la empresa nos ha cerrado el grifo desde septiembre del 2022. Y esas bolsas de horas no se han pagado hasta ahora, 31 de marzo. Nos dijo la empresa que se iban a pagar a 31 de diciembre del 2022. Pues allí está el primer fallo. ¿Qué pasa? Que estamos trabajando de gratis, porque es un trabajo que estas compañeras hacen fuera de su jornada para ganar un poquito más de dinero, y se tienen que esperar de 6 a 9 meses para que la empresa pueda pagarle, cuando estas horas son complementarias. Yo soy un trabajador que no estoy perdiendo horas, estoy haciendo un trabajo fuera de mi jornada, y esas horas tú me las tienes que pagar mensualmente, ¿vale? Como lo marca el Estatuto de los Trabajadores. Lo que tú no puedes hacer es que esas horas se acumulen en bolsa cuando llegan a ser hasta 200 horas que la empresa tiene en positivo de mi trabajo, y que me las tienes que pagar a 8,36 euros. ¿Qué pasa? Que la empresa ahora lo que hace es acumularlas, y eso no puede ser. Te pone un documento encima de la mesa y te dice que él firme ese documento, pero te intimida para decirte que la tienes que cobrar mensualmente, pero tampoco la cobran los trabajadores que han firmado estos documentos, tampoco las cobran. ¿Qué pasa? La empresa te paga 10 horas o 15 horas y las demás continúan en bolsa. Entonces, esto es un problema muy fuerte para los trabajadores, porque ya esto le está provocando hasta ansiedad a los trabajadores, verse en la tesitura de tener que firmar un documento para cobrar su trabajo. Su trabajo que no es como ellos lo plantean. Porque si de un trabajador tienen 100 horas, de otro 200, de otro 300, porque se ha llegado hasta ese caso de tener 300 horas, pero cuando tú ves su contrato son de 8 horas. Y entonces lo que realizan en horas complementarias es más grande, por decirte que es un sueldo, porque puede llegar hasta 500, hasta 600 euros, y lo que tienen de salario base son 100 euros. Esa es la situación. Entonces, cuando ellos quieren, pagan, y cuando no quieren, no pagan. Y el trabajador viene sufriendo en sus espaldas esta situación, a la cual no estamos de acuerdo, a seguir así. Y por eso hemos convocado huelga en todo en los 8 meses, porque esto quedó claro. Quedó claro hace 8 meses exactamente, quedó claro que los trabajadores les iba a pagar sus horas complementarias. Y lo tienen que hacer, pero mensualmente, sin firma de documento ni nada, porque ahora le dicen también que mensualmente también le van a descontar las horas, porque no es el pago únicamente de las horas en positiva, sino también de las horas en negativo. Cuando nosotros por convenio tenemos 6 meses para recuperar y 3 meses más de prórroga. ¿Qué pasa? Que estas horas las descuentan a 8,36, igual que una complementaria. Y esto también es ilegal. Ellos tienen que descontárselas como horas ordinarias, porque para tú descontárselas como horas complementarias, debes primero habérselas pagado. Y terminamos con deportes. Fran Calvillo fue el mejor de los ubriqueños en la subida Estepona Peñas Blancas. Su tiempo final de 9.43 le sirvió para ser un décimo de la general, por delante de otro ubriqueño, Esteban Gutiérrez, que fue duodécimo. Ambos subieron al podio como primeros de sus respectivas agrupaciones. Sebastián Mateo Zapata fue decimoquinto de la general y primero de su agrupación, mientras que Sergio Álvarez finalizaba decimoctavo del Scratch y segundo de su grupo. También subieron al podio de sus respectivas agrupaciones Javier Zaldívar y Antonio Toro, mientras que Cristina Gutiérrez se llevaba el trofeo a la mejor fémina. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.